en mi noche oscura, despierto de un sueño, quiero mi esperanza, y amaré a mi día porque tú no estás. Mi desespero, aguanta el tiempo, ya haga la sombra, entre los sin fin. Aquí tu sentido se une a lo mío, se que te quiero con amor sin fin. Por estar contigo dejaría todo, no tiene sentido la vida sin ti. Por estar contigo dejaría todo, no tiene sentido la vida sin ti. En mi noche oscura, despierto de un sueño.